Hoy le vamos a dar la bienvenida a Bianca Lotito, una de nuestras referentes profesionales de la Posada de Inali, doctora Carrabesca. ¿Qué función cumplís en la posada? Bueno, primero que nada agradecerles por la invitación. Y bueno, yo hoy estoy ocupando el equipo, soy parte del equipo técnico de la posada. ¿Y cómo han sido estos 2 años y medio en este dispositivo? Han sido desde mucho aprendizaje, para mí en particular. Hoy estoy recibida de trabajo, soy trabajadora social, pero entré como estudiante de trabajo social. O sea que tuve un aprendizaje bastante lindo. Y bueno, también con muchos cambios, porque entré como siendo parte del equipo de cotidianidad y bueno, hoy estamos ocupando otro rol diferente. A nivel personal, sí, ¿qué es lo que te deja esta experiencia de la posada de Inali? Bueno, yo le tengo mucho cariño a todo lo que es el dispositivo de posada porque fue mi primer trabajo en lo social, más que nada. Como que le tengo mucho cariño y a veces cuando pienso en esto, bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar? Y eso me cuesta como soltar un poco a veces algunas cosas. Esto de que estaba hablando de la cotidianidad a veces y estar desde otro lugar. ¿Qué te motivó a trabajar acá, en este dispositivo? ¿Qué fue lo que te sedujo para subirte a trabajar en este proyecto? Bueno, yo conocía a la mamá de Wendy, que es una compañera nuestra del equipo, y cuando me empezó a contar un poco cómo era el trabajo ahí y lo que hacían, la verdad que desde un primer momento me gustó como la propuesta, y me parecía que había como mucho para hacer, y ahí empecé a como a pedir el pase desde el lugar que estaba para poder ingresar a lo que es posada. De acuerdo a tu experiencia en la posada y al trabajo que vos estás haciendo y demás, ¿vos crees que se debería replicar a nivel nacional esto? Sí, me parece que es un dispositivo que tendría que estar en otras partes, en otros departamentos. Bueno, por suerte hoy la atención, sea en lo que es como atención al usuario, se replica como en otros departamentos, pero el dispositivo posada como dispositivo de convivencia me parece como una pata muy importante que se tendría que replicar en otros lugares del Uruguay. Ahora, con el tiempo que llevas trabajando acá en este dispositivo, ¿entendés que las personas que pasan por la posada tienen herramientas para la reinserción o faltaría algo más? Creo que siempre va a faltar un poco. Creo que uno nunca puede ponerse como desde ese lugar de que ya está todo porque uno se estanca, ¿sino? Entonces siempre hay que ver como cosas para hacer. Creo que desde ese lado siempre va a haber cosas para mejorar o cosas para implementar. Para que la persona tenga muchas más herramientas, no solo en lo laboral, sino como en la vida en general, ¿no? A nivel profesional, ¿qué está faltando en la posada? Y capaz que, en mi opinión, lo que falta es capaz que una conformación de un equipo multidisciplinario, capaz que con psicólogo, trabajador social, donde cada uno ocupe como el rol del cual estudió y que se puedan como aprovechar mucho más los recursos que tiene la posada, que me parece que son un montón, pero bueno, en esta transición todavía no hemos podido como ocupar capaz realmente los roles en los que estamos. ¿Y qué opinión tenés sobre el traspaso del ministerio ahora que lo agarró el MIDES? Bueno, han habido cambios, creo que algunos positivos en lo que respecta a lo que son pasantías, en lo que ustedes pueden acceder. Supongo que con el paso del tiempo vamos a ir viendo también. Es como muy reciente para que uno ponga como en balanza, me parece, pero sí han habido cambios positivos, creo yo. Cuando terminás el trabajo, ¿cómo se hace para separar el trabajo que haces con tu referido para llevar adelante tu vida normal en tu casa, en tus actividades normales? Bueno, a mí en particular me cuesta bastante. Es un trabajo que hago todos los días. Entonces, cuando empecé me costaba muchísimo más y me llevaba a mi casa un montón de situaciones y seguía pensando como, bueno, mañana qué puedo hacer, cómo llego, cómo le hablo, qué le digo, cómo lo acompaño. Es imposible que vos te vayas y cierres una puerta porque no trabajás con papeles, trabajás con personas. Y no es que cerrás la oficina y cuando volvés está todo igual. Pero bueno, también es parte de la salud de cada uno, como bueno, poder diferenciar un poco su vida personal del laburo, ¿no? Bueno, yo de mi parte agradecerte porque se trata de difundir que del funcionamiento, aparte de que cumple la posada, hay personas que se involucran con los residentes. Yo quiero agradecerles y me parece que este proyecto está genial, porque casi siempre cuando uno evalúa, como los proyectos son como números y son estadísticas, y no hay como una visión real de esto, de que son personas y lo que pasa adentro, ¿no? Porque uno dice, bueno, la posada de camino, están tantas personas, egresaron tantas, bueno, trabajan tantas, pero esas tantas tienen nombre y tienen apellido, y hay un cariño por ese lugar, porque quieras o no convivimos todos los días y conocemos como sus historias y su día a día. Y creo que este proyecto refleja un poco eso, ¿no? Como ese día a día y ese laburo que se hace. Creo que todos los que trabajamos ahí tenemos un cariño enorme por ese lugar. Es como que si fuera mío también. Y por eso a uno le cuesta a veces tanto irse a su casa y no llevarse como algunas cosas. Entonces, nada, gracias por este espacio, porque para mí es como súper importante que me hayan también citado para estar acá con ustedes hoy.